No da que la sembra muy inquieta, la de la bicicleta. La de la bicicleta, guapo fea, por esta calle loca pedalean, sin atender de guardia, pitiseña. Y como van tan corta de vestido, la cédula te enseña. La cédula te enseña y es bonito, si es chica que posee un buen permiso, mas cuando menos tú te lo recelas, y crees que allí viene un pimpollito, resulta que es tu abuela. Resulta que tu abuela, que está moda, ha puesto lo que te puso a toda y se ha creído que es una chiquilla. Y luce con orgullo en bicicleta, gualeta y canilla. ¡Vamos con la segunda! ¡Vamos con la segunda! ¡Venga, Cataña! Me han dicho que la hija de don Paco la va por el tabaco. ¡Hola, hola, hola! La va por el tabaco y la felipa, se fuma sin descanso cuatro pipas, y Nati, la que viva ya en el 7, se pone a llamar su boca subió con el tabaco rubio. Con el tabaco rubio tiene guasa, que lleve la ración para su casa, y cuando ya ha pasado media hora, se encuentra se ha fumado los pitillos, la niña y la señora. La niña y la señora en un descuido, se fuma los cigarros del marido, y como a la mujer no da cartilla, el hombre por no dar el estallido, se fuma las colillas. Ay, pobrecito los hombres, qué lástima. Vamos allá, venga la mova, la mova. Vamos con la mova, vente, venga. También a otra modita me refiero, y es la de los sombreros. Es la de los sombreros, porque ahora tan rara se presentan las señoras, que no sabe dejar verla tan coqueta, si llevan por sombrero una maceta, una honguna castora. Una honguna castora y armario, le dicen mil pesetas me han pedido, al pobre da de espanto una venate, a ver que por sombrero lo han vendido, tres plumas y un tomate. Tres plumas y un tomate más la espina, se ponen una lata de sardina, con flores y lacito por sombrero, en tanto que el esposo traga quina, barriendo la cocina. ¡Ay, madre mía, barriendo la cocina! ¡Ay, qué pena! ¡Ahora!